ahorca. Si estás dispuesto, juega, pero puedes quedar ahorcado. 10 casillas que se deben completar. R-O-C-K. Rock. La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. A jugar. Hey, ¿qué tal? Soy Cara Dura y te doy la bienvenida a un show más de La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. Y está a mi lado ya Buba, listos para presentarte las 10 canciones rockeras más importantes. Hola, Cara Dura, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia de Stereo 97. Que comience el juego. La Orca. Borai Bajastiogi, querido Buba. ¿Ah? Bueno, este es el título de la canción que dio a conocer a esta agrupación allá por el año 2012, y después de esta balada, un cover oriundo de Islandia, es un tema romántico, un poema islandés, que ellos lo musicalizaron, y pues empezó el camino hacia la cima de éxitos de esta agrupación, obviamente islandesa. Hoy, gracias a Dios, presentan canciones con títulos más simples de pronunciar. No Good está en el 10, esto es de Kaleo. Temptation when you get the vibration won't do you no good. It won't do you no good. And you better start running when you hear the man calling. It won't do you no good. It won't do you no good. No, we don't mind if you don't mind. The feeling come take you. It won't do you no good. It won't do you no good. And you know I got fever, so won't you hit me right? You know you might as well. It won't do you no good. Say it won't do you no good. And I said, kiss your baby goodbye. Come on, love, it's alright. Heaven knows they wanna break you apart. Yeah. Kiss your baby goodbye. Come on, love, it's alright. Vibration won't do you no good. Won't do you no good. And you can tell I got fever. You try to shake it off, try it all you want. It won't do you no good. Said it won't do you no good. And I said, kiss your baby goodbye. Come on, love, it's all right. Y hay agrupaciones que en definitiva les falta los chichis. Una de estas bandas es Holy White Hounds, que pues tiene que movilizarse en autos particulares y están ahí luchándola. Tienen que ir en los dos autos que tiene la agrupación. uno en el cual van acumulados los integrantes y en otro supongo que van los instrumentos o se dividen. Y bueno, y déjame decirte que no son autos último modelo ni tampoco son movilidades muy grandes, es como tener estos pequeños escarabajitos y encajarse todos. Así la están batallando. Switchblade de Holy Winehounds en esta edición queda en el puesto número 9. Sitting in the back seat, sucking on a switchblade. Whispering in my ear, but I cannot hear what you say. Your mama should have loved you, but I know she's an animal. Even if she loves you, she's riding with her hands full. Sometimes all you need is just a taste. You did what you could to hide your deed. In the end, it could not be erased. And you found all you need is just a taste. Yeah. To the bathroom, sucking on a switchblade. Your lips are made of rainbows, you're never gonna behave. Came into my basement, looks to me you're wasted. You said it was my last chance to take you to the wasteland. And sometimes all you need is just a taste. You did what you could to hide your deed. But in the end it could not be erased. You found all you need. Hace como 18 años recién la gente empezaba a entender lo que es el new metal, este género musical que en primera instancia tendría un embajador primario, que son los muchachos de Korn. El álbum que hace referencia a este punto de inflexión y el ingreso del new metal al mercado es Follow the Leader. Luego, 12 álbumes más tarde, Korn continúa a la vanguardia en este género, diciendo ellos mismos que son la banda que debe mantener vivo este estilo de música. Escúchalos ahora en el 8 con Rotten in Vain. Orca Top 3. Momento de presentarte el top 3 para esta semana, lo escogí yo y lo denomino el top 3 de amor rockero, baladas contemporáneas de hard rock. Son tres temas que particularmente no me atraen mucho, pero he tratado de buscar listas internacionales para confeccionar ese top 3 y sea atractivo para todos. Alguien en algún momento dijo, ¿acaso un rockero no se puede enamorar? Y el resultado de esto es el top 3 que vamos a escuchar. Cara Dura ahora te llevará a las estrellas. 3. Iniciando este top se encuentra Papa Roach con su canción No Matter What. Jacoby Shaddix siempre se está escapando de lo que son las drogas y el suicidio en varias letras de canciones, y esta no es la excepción. Pero sin embargo, cuando puedes ver una fotografía allá por internet de él abrazando a su hijo, encuentras un tipo de amor paternal indescriptible, y él mismo compuso esta canción para su pequeño, donde le dice que a pesar de todo y a pesar de que existan fallas, siempre él estará a su lado. La siguiente posición llega junto a la agrupación Red. Ellos te traen la canción The Best Is Yet To Come. Simplemente en cualquier tipo de relación, cuando termina, después estás pensando en los buenos momentos, en lo mejor de la relación. Y después se acabó todo. Pero ese tema es una canción de esperanza, pues puede ser que lo mejor esté recién por llegar. El 1 ya es un tema netamente romántico esta semana. Una historia de amor hecha canción. Ellos son Shinedown con su canción I Will Follow You, y simplemente es la sensación de estar junto a la persona que amas en medio de la tormenta, estar juntos a través del espacio y el tiempo, e incluso abrazarse en el frío de la noche. No te apartes, sigue votando, escoge tus canciones preferidas utilizando el hashtag LaHorca, y no te olvides que puedes escuchar el podcast de este programa en LaHorca en el Facebook. Aún quedan casillas vacías, no te vayas. LaHorca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. ¿Tú ganas? Nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. El juego continúa por Stereo 97, La Orca. With him will, but I own scars that. Lamentablemente tenemos una mala noticia para los seguidores de Three Doors Down y para la música en general. En esta semana, Matt Roberts, quien era uno de los cofundadores de Three Doors Down, fue encontrado muerto en su hotel. Desde el año 2012, que no formaba parte de la alineación oficial de la banda, pero se lo recuerda porque ha sido gestor importante de la creación de esta gran agrupación. En el 7 de estos norteamericanos, escuchaste Still Alive, todavía vivo. La Orca, una hora de rock en la número 1. Los ocupantes del puesto número 6 se sienten algo tristes, pues notaron que la gran ciudad de Nueva York ha ido cerrando de a poco las puertas hacia el rock. Por lo menos es lo que se puede notar viendo escenarios, teatros que eran exclusivos de este género, que con el pasar de los años fueron cerrando sus puertas. Sin embargo, este año los muchachos de Volbeat decidieron reabrir un teatro allá en Nueva York y hacer que la moda de esta música vuelva a sonar en escenarios netamente rockeros. Lo hicieron en junio de este año y realmente cautivaron al público de la Gran Manzana. Escúchalos en el 6 con The Devil's Bleeding Crown. Oh, La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. Lizzy Hayes, de Helmstern, y Taylor Monson, actualmente vocalista de The Pretty Reckless, son las dos voces femeninas más cotizadas del rock. Y a inicios de este año, se pensaba que había una rivalidad entre estas dos estrellas. Pero estas chicas se encargaron de cerrarle la boca a todos, pues ahora empiezan a trabajar juntos en un tour colectivo de Hellstorm y The Pretty Reckless. Ahora en el 5 se encuentra esta agrupación. Esto es Take Me Down. Waiting at these crossroads forever and a day on a guy to buy my soul. I spend all night and day, how much harder can I play? You know I gave my life to rock and roll. Mama begged me please, yes she got down on her knees. Said you'll burn in that Mississippi sun. But I'm the only one that's standing here, so mama don't you have no fear, I'll be the last or I've already. Ahora disfruta de la joya de esta semana. Espero que sea de la discoteca personal de Bubba. De Nils Kirada, de Bubba Biker. Sí, Sí, claro, ahí está esa canción. Recuerdo el año 2007, en noviembre, diciembre, finales de ese año e inicios del 2008, había una canción que en el mainstream rock era la más exitosa, la joya de esta ocasión, del álbum de los sudafricanos Cedar, llamado Finding Beauty in Negative Spaces. Esto es Fake It, la joya de la orca. Who's to know if your soul will fade at all? The one you sold to fool the world. You lost your self-esteem along the way. Yeah. Good God, you're coming up with reasons. Good God, you're dragging it out. Good God, it's the changing of the seasons. It feels so right. So follow me down and just fake it. Sense in hiding all of yours. You gave up on your dreams along the way. Good God, you're coming up with reasons. Good God, you're dragging it out. Good God, it's the changing of the seasons. It feels so right. So follow me down and just fake it. Dale like a la página oficial de La Orca en Facebook, sé parte de nuestro equipo y no olvides también votar por tus favoritos a través de esta misma página. No te separes. Mejor reserva todo el oxígeno que puedas. La Orca vuelve en segundos. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. Completa las casillas. La Orca retorna. I'm take it all. I've got that drive way deep inside, keeping you alive. It's all or nothing. There ain't no shame, just playing the game. No pain and no gain, just smile and move it. Hey, so what do you say? So what do you say? So what do you say? So what do you? Hey, what you trying to say? Take it all. Escuchaste en el 4 a los muchachos de Pop Evil con su canción Take It All, y esta es la posición más alta a la que llegan actualmente en el conteo. Y si es que eres fanático de esta agrupación, pues hay buenas noticias. Los chicos de Pop Evil, a través de sus redes sociales y su página oficial en internet, están sacándole el jugo a la tecnología y cámaras de 360 grados, videos y fotos muy bien realizadas en esta nueva resolución. Vas a poder checar buscando a Pop Evil en internet. La Orca, una hora de rock en la número uno. Zach Myers, guitarrista de la agrupación Shinedown, ha decidido realizar un proyecto en solitario junto a Dave Matthews de The Dave Matthews Band. Lo interesante, bueno, lo polémico, no, lo cómico del asunto es que Zach Myers ha definido este nuevo proyecto llamado Smith & Myers como un proyecto netamente de Dave Matthews, diciendo que él es simplemente un apoyo, para muchos, un autogol en su carrera. Escucha a su banda Shinedown con Ask It For It en el puesto número 3. Can I have a moment of your time? Just a single second so you see that indeed we'll be leaving you behind. Far across that line. Turn it up so you can hear the bells crashing through the clouds as it rained down the drain. We know all too well. It's a living hell. Careful what you say and who you say it, who you say it to. Careful what you say and who you say it to. Maybe you talk too much and you're asking for it. When you spit on everyone, you are what you are, you know you're asking for it. Asking for it, asking. Caught up in the gutter once again, dashing through the mud, blowing lies, cutting ties till the sidewalk ends and the truth begins. Power through the point of no return, famously deranged, all the same, hope you say to. Careful what you say and who you say it to. Maybe you talk too much and you're asking for it. When you spit on everyone, who are you? Why you know you're asking for it? Asking for it, asking. You know you're asking for it, asking for it. You know you're asking for it, asking. La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. Disfruta ahora de la sugerencia de esta semana y llega con una canción que realmente le da fuerza a un Nickelback que en las últimas temporadas se encontraba un poco alicaído. Esta canción había sido originalmente publicada por Don Henley en el año 1982. En este 2016, el sonido rockero va a cargo de Nickelback. Escucha como sugerencia Dirty Laundry. You wanna love, you wanna down, you wanna love, you wanna down.

acabas de escuchar a los Red Hot Chili Peppers con Dark Necessities, banda que gracias a su último trabajo de estudio, The Getaway, ha recibido críticas de ambos sentidos, unas muy buenas y otras no tanto. La cadena Fox, en un programa habitual, decidió mencionar que The Red Hot Chili Peppers son la peor banda del mundo actualmente. La verdad, yo no estoy nada de acuerdo con esta apreciación, pero me parece que es algo más marquetero. Algo interesante también, cavando un poco más profundo de dónde surge esta apreciación hacia la banda, refiere a que Flea recientemente salió en un video junto a un chimpancé. Para la cadena Fox, este chimpancé se ve mucho más joven que Anthony Kiedis. La Orca, una hora de rock en la número uno. Momento de que escuches el recuento de esta semana. Estos son los 10 temas que forman la horca en esta ocasión. La horca. En el 10 escuchaste desde Islandia a Kalio con su canción No Good y te presentan por qué llegaron a la cima. Borai Balkovski. En el 9, la banda que poco más y espera Minibus, los Holy Winehouse con Switchblade. Embajadores del New Metal por excelencia, Korn te presentó en la casilla 8 Rotting in Vain. Malas noticias y duelo absoluto en la grada 7, Three Doors Down con Still Alive. Hacen temblar a la gran manzana. Volbeat en el 6 y su canción The Devil's Bleeding Crown. Lizzy Hales por un lado, Taylor Monson por el otro, se reúnen para una nueva gira. The Pretty Reckless y Take Me Down queda en el 5. Explotando la tecnología fotográfica al máximo. Pop Evil en el 4 con su canción Take It All. El guitarrista de la banda refresca su sonido con el de Dave Matthews Band. En el 3, Shine Down con Asking For It. ¿Será que realmente son la peor banda del mundo? Esperemos que no. En el 2, Dark Necessities de The Red Hot Chili Peppers. Momento de presentarte a la canción número uno de la horca y es un tema que por tercera semana consecutiva se encuentra ya en la primera posición de este rock chart. Pete Lofer, integrante de esta agrupación, ha comentado que el álbum que están promocionando, The North Corridor, puede ser el último en el cual él siga sus instintos, ya que los fanáticos adoran los riffs más fuertes. Eso es, entre comillas, lo acústico, lo identificativo de esta banda. Escucha ahora Joe Ride On Man de esta agrupación en el 1 de la horca. Yeah. Termina este show y es momento de que refresques tu memoria para contactarte con nosotros directamente a través del Facebook oficial del programa. Ingresa a La Horca Rock y dale like. Además podrás descargar y escuchar el podcast oficial del programa y tener varias sorpresas y estar al tanto de lo que se realiza en La Horca, el rock chart oficial de Stereo 97. Soy Cara Dura. Fue un placer acompañarte. Yo soy Buba. Sigue a este programa en las redes sociales, escucha el podcast y, por supuesto, empápate de rock. Hasta el próximo domingo. Chao. El juego ha terminado. Las casillas están completas. El rock chart oficial de Stereo 97 vuelve en 7 días. La Horca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Horca.